Estamos dando comienzo. Acérquense. Y dando algo más. Está malo este. Está malo. Thank you. Esa vaca es mía. María, ya no hay nada. María, ya no hay nada. Las discusiones, peleas, pleitos y desacuerdos forman parte de nuestra vida diaria. Todos estos son como harina de misma costal. A todos ellos los podemos llamar jefes. ¿Quién ha tenido conflictos o problemas con otras personas en su vida? Quizás no sean como la pelea de los amigos por la vaca, pero seguramente alguna vez has tenido un conflicto con tu familia o con los amigos por algún desacuerdo. Puede que también hayas tenido problemas con la esposa o el esposo con los hijos, con los vecinos por la basura que tiran por su casa.

Yeah.